Esta es una vieja historia de una flor y un picaflor que conocieron el amor. Una noche fría de otoño, las flores a su alrededor. En la estación ya sin color, la flor conoce el picaflor y él le presenta el amor. Dice que el frío es una fase gris, que ella es la flor más linda del jardín, la única que soportó. Merece conocer amor y todo su calor. ¡Ay, qué nostalgia de ese picaflor que me besó y después voló! Muy lejos de más, lejos de los dos. Extraño ese picaflor, recuerdos de un antiguo amor. Tan lindo el día amaneciendo, me duermo y despierto sonriendo. Es una vieja historia de una flor y un picaflor que conocieron el amor. Una noche fría de otoño, las flores a su alrededor. En la estación ya sin color, la flor conoce el picaflor y él le presenta el amor. Dice que el frío es una fase gris, ella es la flor más linda del jardín, la única que soportó. Merece conocer amor y todo su calor. Ay, qué nostalgia de ese picaflor que me besó y después voló. Muy lejos de más, lejos de los dos. Extraño ese picaflor, amor. Tan lindo el día amaneciendo, me duermo y despierto sonriendo. Tan lindo el día amaneciendo, me duermo y despierto sonriendo.